curso de hoy tiene como tema consejería pastoral. Y quiero que ustedes sepan que este curso tiene dos fuentes. Una fuente experimental y una fuente documental. En otras palabras, hay libros, documentos que nos hablan sobre esta materia que se llama consejería pastoral. Pero también la vida cristiana, la vida es una experiencia que nos va a ayudar para tener otra fuente, la fuente de la experiencia. Entonces hoy vamos a combinar experiencia y documento para poder trazar los pensamientos que nos van a ayudar en esta clase. Quiero empezar diciendo que la consejería pastoral es el recurso número uno con el que trabajó el principal pastor, Jesús. Jesús es el psicólogo pastoral por experiencia, el gran consejero por experiencia, el hombre más sabio, el consejero más cercano es Jesús de Nazaret. Su experiencia y su capacidad, su convivencia con los problemas de la gente, le permitió a él poder resolver muchos problemas humanos que vinieron a su trabajo pastoral. Y por eso ustedes van a encontrar en Jesús el modelo de consejería pastoral. Él nos va a servir, los evangelios nos van a servir entonces como el documento primario para iluminar nuestra experiencia documental. Jesús es el pastor, dije, por excelencia. Y vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 3 al 5, que dice la palabra de Dios: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando salen fuera todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. No seguirán a ningún otro porque no conocen su voz. Este será extraño para ellos porque no lo conocen. Vamos a hablar sobre las bases. Entonces, este pasaje nos va a ayudar y nos va a dar las bases para la consejería pastoral. Pensemos en una base primaria. Jesús, el buen pastor, llama a sus ovejas por nombre. El nombre tiene una importancia. Siempre que nosotros queremos conversar con alguien y atenderlo, lo más importante es llamarla por su nombre. El pastor de oveja siempre le pone un nombre a sus ovejas. Y eso hace que haya una relación entre la oveja y el pastor. Los que han creado aquí animales o cualquier otro animal que no sea oveja, usted lo llama por su nombre y el animalito hace una señal de entendimiento, que usted se identifica con él porque lo llamó por su nombre. Pueden haber miles de animales, miles de ovejas, pero si usted le pone un nombre, le dice Blanquita, ella inmediatamente responde con una señal. Hay una identidad entre la oveja y el pastor. El pastor puede con facilidad identificarse con la oveja. Eso ocurre también en el campo eclesiástico. La Biblia dice que los seres humanos somos ovejas. Hay ovejas que son del rebaño, pero hay ovejas que no son del rebaño también. El pastor tiene la habilidad de conocer el nombre o llamarlas por el nombre. Yo conocí a un empresario que conocía el nombre de todos sus empleados. y a todos los llamaba por su nombre. Y todos le ponían importancia, amaban mucho a ese patrón, porque él con facilidad se identificaba con él, decía, César. Y eso, ellos contentos podían responder, y dice, oye, me llama por mi nombre. Y había una relación de confianza. Cuando hay una relación de confianza, la oveja se aproxima al pastor y puede perfectamente entender el lenguaje de su pastor. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ese es otro elemento importante. Conocen su voz. La voz, siempre usted oye una voz, se identifica con ella, aprende a distinguir esa voz. Puede estar en lo oscuro, y si oye esa voz, la oveja, aunque es un poco ciega, pero no sorda, perfectamente puede oír la voz de su pastor y lo distingue. Inmediatamente que el pastor habla, ella reacciona y va a su encuentro. Ese es un elemento importante. Hay una fuerte relación entre el pastor y la oveja. Así el pastor cristiano como el pastor de oveja tienen esta misma relación. Una relación con su oveja donde él conoce la voz de su oveja y la oveja conoce la voz de su pastor. Y hay una relación recíproca. El pastor puede identificar a la oveja y la oveja perfectamente puede identificar al pastor. Y se hace una relación estrecha entre pastor y oveja. Este es el punto básico en el estudio de la consejería pastoral. Las ovejas no seguirán a un extraño, no recibirán el consejo de un extraño, sino de un pastor, de alguien que las identifica, de alguien que las conoces. Ningún consejero podrá tener éxito si antes no se identifica con el aconsejado o con el paciente, con la persona emproblemada. Es decir, consejería no simplemente es un conocimiento científico de metodología de cómo resolver los problemas humanos. Usted podrá ser muy sabio en los consejos, pero si la oveja y usted no tienen una relación íntima, no hay una comunicación recíproca donde la oveja pueda o el paciente pueda venir a usted y poderle transmitir sus problemas y tener la confianza de que va a recibir de usted el consejo correcto, entonces ella no expondrá, no pondrá su vida en peligro. Ella no va a acercarse a alguien que no la conoce, con quien no se identifica. Ella lo va a hacer con aquel pastor o aquel consejero que se identifica a diario con ella, que conoce su problema, que es parte del problema cotidiano de ella y que va dándole un seguimiento hasta lograr un éxito en percibir su problema y resolverlo de manera muy particular. Por ende, el pastor que es un buen consejero es el pastor que conoce a su pueblo y que permite que éste también le conozca. ¿Ven? Y esto es interesante. El pastor conoce a su oveja y su oveja también lo conoce a él. Conoce su cariño, conoce su habilidad, conoce su paciencia, conoce sus cualidades, conoce la manera paciente con que la trabaja y él conoce la problemática de su paciente o de su oveja. Entonces, el modelo por excelencia de pastoral y de consejería pastoral es Jesús. O sea, tenemos una base bíblica para hablar de la consejería pastoral. Jesús es el pastor consejero por excelencia. Vean que hemos combinado dos cosas. Uno, el hecho de ser pastor. Y dos, el hecho de ser consejero. El término pastor es el de alguien que cuida con sigilo a su oveja, de alguien que es paciente para ayudar a que la oveja camine en la senda correcta, y tiene mecanismos, formas para que la oveja entre en el rebaño, entre en la senda, entre en el propósito del consejero. Vamos a pasar a otro espacio importante una vez que hemos conocido el modelo de pastoral, de consejería pastoral, que es Jesús. Vamos a pasar a un elemento importante, una comprensión esencial. Existe una motivación especial entre la motivación y la responsabilidad. El pastor puede ofrecer consejo y motivación. Sin embargo, la persona que es aconsejada es responsable de su propia vida. ¿Ve este elemento importante? El consejero motiva y resuelve, da atención. Su responsabilidad es atender, pero el consejero no resuelve el problema. Eso es lo que quiero que comprendan. El que resuelve el problema es el aconsejado. Lo que hace el consejero es motivar a que el aconsejado presente su problema, diga su situación y permita, nos dé los elementos que van a ayudar para resolver el problema. Quien debe resolver el problema de su vida es el paciente. ¿Entendemos eso? El paciente, no el consejero. El consejero no tiene una vara mágica para resolver el problema. El problema lo va a resolver el que lo tiene, porque el que lo tiene sabe cómo lo asumió, cómo lo experimentó, cómo lo vivió. Lo que va a ir haciendo el consejero es motivándolo a encontrar las vías, a encontrar las formas, a encontrar el método de cómo llegar y resolver el problema con el cual él se ha encontrado o el problema que ahora tiene. El pastor debe recordar que la persona que es aconsejada es la que debe cambiar. El pastor consejero sabe que es la persona aconsejada la que debe cambiar. Esa es su meta, cambiar la situación, pasar de un panorama, de una crisis, a una situación estable. Esa es la búsqueda. Entonces, esa comprensión es importante que la tengamos, tanto el consejero como el aconsejado. El consejero nunca debe perder de vista que quien resuelve el problema es el aconsejado. Y el que debe cambiar es el aconsejado y no él. Él no tiene la forma mágica para resolver el problema. La consejería es un proceso que empieza desde que el paciente, desde que el aconsejado llega y plantea su problema, hasta que finalmente el aconsejado lleva recursos, herramientas con las cuales él va a hacerle frente a su problema. Pero, lógicamente, la gente cuando llega al consejero cree que el consejero resuelve todos los problemas. Llega con una idea: ahora que converse con el pastor, él me va a dar la solución. Esa es una forma mágica de creer que todo se va a resolver. Y es cierto que en el proceso Dios va a actuar, Dios se va a mover, va a haber la presencia del Espíritu Santo, que es persona y que ayuda, pero el aconsejado tiene la mayor cuota de participación en ese conversatorio, en ese diálogo que se establece entre el consejero y el aconsejado. Esa es una comprensión que debe tener el consejero. No vaya creyendo usted que usted se la sabe toda, que usted es el mago que le va a resolver el problema a la gente. La gente tiene la respuesta. pero nosotros tenemos que motivarla y llevarla hasta el momento en que él se encuentre con la solución aprobada, animada y conducida por el consejero. Eso es básico. Ahora, déjenme decirle algo. La consejería, hay varios niveles de consejería. Yo quiero que ustedes sepan cuántos niveles, a cuántos grupos humanos, a cuántas personas o entes humanos nosotros podemos ayudarle a resolver los problemas, porque todos estos organismos vivientes, todas estas personas y todos estos contratos humanos que se hacen tienen problemas. Por ejemplo, la familia. La familia, esencialmente, la familia tiene problemas. Y la mayoría de casos que atendemos son de orden familiar. No olviden que cuando nos casamos nos encontramos dos seres humanos diferentes uno del otro. La mujer viene de una familia, el hombre viene de otra familia. Probablemente la mujer tiene un tipo de temperamento y el hombre tiene otro tipo de temperamento. La mujer se crió en una relación social diferente, el hombre se crió en otra relación social diferente. Los valores son diferentes, las expectativas de futuro son diferentes. Y románticamente hablando, las parejas dilatan de 2 a 3 años en luna de miel. Luego de esos 3 años viene el aterrizaje en el piso. ¿Con quién me casé, Dios mío? Y de repente se encuentra que se casó con alguien que no la está entendiendo. Se casó con una mujer que no se preocupa por ella misma. Y así sucesivamente. Ahí inmediatamente nació surgió la necesidad de ser atendido por especialistas, por alguien que te ayude a entender tu nueva realidad. El matrimonio, entonces, es el principal ente humano que necesita de la consejería pastoral. Luego vienen los hijos. Los hijos son otro asunto que se agrega, ¿verdad? Y hay hijos en la etapa de niño. Y el que tiene hijos en etapa de niño tiene una gran aventura. Pero el que tiene hijos jóvenes tiene una gran preocupación. Y el que tiene hijo adulto, bueno, tiene la ventaja de que lo que sembró en la niñez y lo hizo en la juventud serán los resultados de la nueva expectativa humana como familia. Entonces, el principal enfoque de la consejería está dirigida a los matrimonios o a la familia. También el prematrimonio. Ese es otro elemento de consejería, prematrimonio. En este campo, nosotros vamos a ver una serie de desatinos. Por lo general, la idea que lleva un joven para casarse es sexual. De gusto, me gusta, está linda. Y somos los hombres los más románticos en eso, que creemos que todas las muchachas son lindas y que esa es la única razón por la que nos casamos. Y la iglesia carece de mucha consejería pastoral en esta línea. Los jóvenes se casan aventurando, los jóvenes se casan por emociones, los jóvenes se casan sin saber lo que les espera en el futuro. Los jóvenes se casan creyendo que se casó con una santa, ¿verdad? Y en el camino, como decimos en un nicaragüense aquí, sacan las uñas. Y eso nos ocurre a los dos, a las dos personas, a los dos contrayentes. Nos ocurre esa gran decepción en el camino. Entonces, por esa razón, es que se deben de preparar las condiciones para que estos jóvenes se encuentren en una relación seria de pareja. Pero este es el desafío de la consejería pastoral: ayudar a los jóvenes a que se enfrenten a esta relación de pareja con un conocimiento previo de lo que va a acontecer en el camino. Luego viene lo financiero. Lo financiero, eso es mucho más peligroso, más difícil. Lo financiero. Si un hogar no tiene dinero, si una familia no tiene dinero, está de cara a un tremendo desafío en la vida. Y algunos que no tenemos el hábito de ahorrar y otros que no tenemos el hábito de trabajar, de repente lo que hacemos es que acudimos al papá o a la mamá y vivimos una dependencia. La dependencia es peligrosa porque te atenés a que los demás te van a ayudar, te van a sostener. Y de repente no tenés la habilidad para crear tu propio mundo, tu propio fondo, tu propia forma de vida. Y esa dependencia, a veces los padres cometemos el error de crear esa dependencia en los hijos. Le decimos, hijo, casate, ahí te voy a ayudar yo. O, papá, voy a dejar la universidad, y la dejan. Papá, yo no quiero seguir estudiando, y dejan los estudios. Entonces, ahí es donde se requiere un trabajo de consejería pastoral. La iglesia está urgida de tener consejeros pastorales, porque todo ser humano que viene a la vida se va a enfrentar a un mundo de muchos desafíos, y especialmente el financiero, especialmente el económico. Y entonces, por eso es que nosotros vemos tremendos conflictos de familia y en las iglesias, porque esa actitud de dependencia nos ha creado grandes problemas. Y luego este muchacho se casa y se va a vivir en la casa de su mamá. Y la palabra casado quiere decir casa dos. Y de repente están viviendo cuatro familias en una misma casa. Y ustedes imagínense ustedes toda la crisis que se está dando donde ya viven dos familias. Solo viviendo dos familias ya es un problema. Si te quedas donde tu suegra, donde tu suegro y tu suegra te quieren, pero de repente los vas a hastiar, porque ellos tienen sus formas de vivir y vos tenés la forma tuya, tu propio estilo. Entonces, la economía es una parte importante. Cada persona debe crear su proyecto financiero. ¿Cómo sobrevivir en la vida? ¿Qué hacer? ¿Qué gestionar? ¿Qué lograr? El otro problema a resolver en la iglesia es el suicidio. Ustedes me dirán, ¿suicidio en la iglesia? Sí, sí. Déjenme decirle que hubo un profeta que se quiso suicidar. Se llamaba Elías. Profeta. Y acababa de matar 900 profetas, 400 de Baal y 450 de Astarot, 450 de Baal. 900 profetas acababa de matar y acababa de vencer al diablo y a sus huestes en una demostración del poder de Dios. Pero cuando Jezabel le dijo que lo iba a matar, él salió huyendo y se metió debajo de un enebro y estaba ahí afligido. Y dice, Señor, me persigue, mejor me hubieras matado, quiero morirme. Se quería suicidar y no comía. Un síntoma del suicidio es no comer, ¿sabían eso? Un síntoma del suicidio es no querer comer y otro no querer trabajar. Y él no quería comer y Dios le mandó la comida para que comiera y tuviera ganas de vivir. Y ustedes me dirán, amigo, usted, ¿suicidio en la iglesia? Sí, suicidio en la iglesia. Hay gente en la iglesia que quiere morirse. Y cuando está orando, Señor, mátame. Señor, arráncame el corazón. Señor, que me quiero morir mañana o hoy, si es posible, pero no aguanto esta situación. Es cierto, hay situaciones que te arrinconan tanto que tenés ganas de morir. Esos son síntomas de suicidio. Mucha gente cuando ha perdido el hogar, cuando ha perdido dinero, cuando han tenido algunas crisis espirituales, creen que el recurso es el suicidio. Saben que el suicidio es la voz de Satanás para querer matarlo de Dios. La Biblia dice que el ladrón vino ¿a qué? A robar, a destruir y a matar. Entonces sí, una principal insinuación del diablo es matar. Y nosotros los psicólogos, los pastores, consejeros, sabemos esa realidad. Y por la primera pregunta que le hacemos a la gente es, ¿usted come? No, estoy teniendo crisis de hambre. Y ya nos damos cuenta que hay un problema serio y comenzamos a trabajar niveles psíquicos y niveles, ¿verdad? motores, o sea, el cuerpo humano. Otro es situaciones dolorosas, como el abuso. Esto abunda en los países nuestros. En toda América Latina abunda el abuso. Hay hombres que le pegan a sus esposas. Hay padres que torturan a sus hijos. Los amarran a árboles con mecate. Los castigan con alambres eléctricos. Los azotan como que si los hijos fueran animales y no sus hijos. Hay personas que abusan de los niños. Hay tíos, familiares que violan a las niñas y violan a los niños. Hay un abuso terrible. Y ustedes ven en las iglesias personas preocupadas, viviendo un pasado que quizás un familiar cercano abusó de ellos. No solo sexualmente, sino que los obligaban a trabajar duramente y no les daban nada. Esos niños se crean resentidos. Hay mucho dolor, hay mucha angustia en el corazón de niños y niñas, de personas que han sido abusados sexual y físicamente, y moralmente también. Ayer observaba un documental en Sudáfrica, donde a un joven la policía lo tomó, le robó, y luego el joven corrió y le dispararon y perdió su brazo derecho. Ellos creyeron que lo habían dejado muerto, pero cuando fueron a recoger, el herido se fue hacia el hospital solo, y en el hospital lo atendieron. Cuando ellos supieron que estaba herido, vivo, fueron y lo llevaron a la cárcel, y estaba pudriéndose en la cárcel hasta que una organización cristiana evangélica hizo gestiones y lo libertó 10 años después de todo ese vejamen al que fue sometido. Eso hacen muchos seres humanos, abusan de otros seres humanos. Niñas lanzadas a la prostitución. Aquí en Nicaragua y en otros países de América Latina se vende el cuerpo de las niñas, se trafica con la sexualidad de las niñas. Es más, hay padres de familia que venden a sus hijos al mercado sexual. Están siendo abusados sexualmente, y entonces la iglesia está recepcionando a ese montón de gente que está llena de dolor. Están viniendo a nuestras iglesias, y nosotros debemos tener un programa de asistencia espiritual para ayudar a esta gente a salir de esa crisis emocional. Han venido a buscar en Dios el refugio, el amparo, la fortaleza, la sanidad interna. Y aquí en la iglesia hay hermanos que deben prepararse para hacer posible la recuperación moral, espiritual, y reconstruir una serie de valores que se han ido perdiendo en la sociedad y en la vida de estas personas que han sido sometidas a semejantes barbaries. Otra cosa, crisis. La crisis es más general. Crisis tiene que ver con todo estado emocional, ¿verdad? Con toda situación que te desafía. Crisis de toda índole. Crisis de familia, crisis de identidad, crisis económica, crisis de empleo, sobre todo crisis de empleo, ¿verdad? Porque ahora, ante la caída económica en el mundo, el desempleo es masivo, la gente no haya qué hacer, no tiene salida, y entonces la gente necesita ayuda para poder salir de su crisis de toda índole. Otro elemento que requiere de la consejería pastoral es fases de la vida, nuevos padres. Póngale mucho ojo a eso. Hay personas que vuelven a hacer un matrimonio, y la esposa iba con 2 hijas y el esposo con 3. Encontrarse 2 familias que fueron formadas de forma diferente, eso no es fácil. Ajustarse a la forma de vida de este hombre para estas niñas que vivieron siempre con su mamá, o de estos niños que siempre vivieron con su papá, adaptarse a vivir en una nueva familia donde cada quien tenía su propio espacio. Ahora mi espacio es invadido por otro. El espacio me lo invadieron mis nuevos hermanos. Y mis nuevos hermanos venían con ideas de que ellos son los que mandan. Y los otros venían con ideas de que ellos son los herederos. Y de repente vienen y se encuentran dos familias. El matrimonio no podrá ser feliz si los dos núcleos de familia se enfrentan y empieza una guerra. Entonces ahí necesitamos ayuda. Nuevos padres. La adopción es otro problema serio. La adopción es serio. Sí, por eso las organizaciones tienen mucho cuidado con la adopción. Porque hay gente que ha adoptado niños, pero para torturarlos. Y le dicen, vos no sos mi hija, mi hijo es este. Y están en la casa, pero están siendo ultrajados. Y el niño mayor le dice, vos sos adoptada. Y se burlan y la humillan. Y entonces, en vez de haber encontrado un espacio de seguridad, encontraron un espacio de conflicto. Entonces, ahí se necesita un trabajo de consejería pastoral. Ustedes están midiendo la dimensión ahora de nuestras iglesias. Todo ese montón de gente está llegando a nuestras iglesias, hermano. Ustedes seguramente estarán afirmando, algunos que conocen esta realidad, de los que me están oyendo y viendo, saben que en tu barrio, en tu país, en tu comarca, en tu cantón, en cualquier lugar donde está la iglesia, ahí hay situaciones semejantes. Y la gente va a la iglesia en busca de solucionar estos problemas que están cotidianamente ocurriendo en la familia cristiana. Y déjenme decirle algo, un culto pentecostal en un rato sirve de terapia. La gente está alegre cantando, así se alaba a Dios, y feliz. Pero salido del culto y llegando a la casa, se encuentra con el conflicto. Ahí están sus otros hermanos. Ahí está el marido que le pega. Ahí está el marido que no le da dinero. Ahí está el hermano que se le roba la plancha, se le roba todas las cosas y se va a beber licor. Ahí están las realidades. Entonces, la iglesia tiene un gran trabajo que hacer de ayudar a la gente a recobrar su condición estable humana, o por lo menos tener herramientas para entender su realidad que está viviendo ahora. Entonces, la consejería pastoral es una necesidad primordial en la iglesia del Señor, porque aquí es el espacio de nuevo, de buena nueva. La gente necesita una buena nueva, necesita un evangelio, una palabra que les cambie esa condición de vida en la que están. Y finalmente, fracaso moral. Es otra área donde necesitamos la consejería pastoral. Fracaso moral. Eso ocurre mucho, sobre todo en América Latina, donde hay un machismo fuerte y donde hay mucho problema de vicios. ¿Saben cómo nacen los vicios? Los vicios nacen de sociedades desempleadas, de gente desempleada. Los vicios nacen también de sistemas que dominan a otro. Y para que la gente no se esté quejando, ni se está dando cuenta de la realidad, le generan un vicio. Y alcoholizado, alguien ya no siente el problema. Aunque es problema, él no lo siente. El que tiene una dependencia de la droga, se mete en la droga y ya no cree que esté en problema. Y así sucesivamente. Otros se lanzan a la sexualidad y creen que el placer lo va a resolver todo. Por eso los sistemas, los gobiernos, los sistemas mundanos, no les preocupa que haya licor, no les preocupa que haya droga. Hacen el parapeto, que agarran a los drogos, pero no. Hay mucha bandidencia en ese sentido, ¿verdad? No le importa la prostitución, no le importa todos los vicios que genera la sociedad. A ellos les conviene que la gente sea dominada por drogas, por estupefacientes, que los mantengan ocupados en esos vicios y no darse cuenta del gran problema que están viviendo humanamente. Los hombres que son traicionados, dicen, ¿verdad?, esa expresión, traicionados, se van al alcoholismo para creer que de esa forma va a olvidar la pena moral o el duelo que le causó el hecho de haber sido traicionado por su pareja. Y así sucesivamente. Y hay otros que dicen, me voy a vengar, otros, ¿verdad? Y toman una nueva pareja con una gran herida en el corazón. Déjeme decirle que alguien que lo dejó su pareja y al mes se va, tiene una relación con otro, eso le va a causar más daño. Usted le va a causar daño a la persona con la que se unió. Y ella también le va a hacer más grande su herida. Esas son realidades que están ahí. Y esas son la gente que vienen a nuestras iglesias. La gente que ha sido moralmente afectada. Han tenido fracasos morales. Y adicción a drogas. Déjenme decirle algo. Los alcohólicos anónimos son buenos, pero el alcohólico anónimo solo ayuda al licor a superarlo, no a cambiarlo, a superarlo, y algunos retornan al alcoholismo. Es un buen programa. Y ahí invitan a psicólogos para que ayuden a la gente. Por eso déjenme darle una buena noticia. Lo más importante es que el ser humano cambie integralmente. Todo. Porque no solo tiene una dependencia, tiene un montón de dependencias. Por eso el primer paso que la iglesia debe hacer es conducir a la gente a un encuentro con el Dios que cambia la vida totalmente. Y luego, un proceso de curación, un proceso de sanación interior y exterior. Porque hay gente que está afectada interiormente, fuertemente. Y hay personas que la adicción los enfermó corporalmente. Su cuerpo está afectado por llagas, por tortura, por una serie de resultados de su práctica viciosa. Entonces, lo que yo quiero que vean ustedes hoy con esta exposición es que la consejería pastoral tiene una razón de ser. Y déjenme explicar algo más. Cuando hablo de pastoral, no me estoy refiriendo al trabajo solo del pastor. Lo pastoral tiene dos fases. La primera fase es pastoral, es la actividad que realiza un individuo, el pastor. Pero pastoral también son las tareas que realiza la iglesia. Eso es más colectivo. El pastor trabaja a través de sus agentes, sus miembros. Y él entrena a sus miembros para que hagan una labor de pastoral. Por ejemplo, pastoral de la niñez, pastoral de la juventud, pastoral de la mujer, pastoral de consolación, pastoral de restauración. Y todas esas pastorales son enfocadas y trabajadas por miembros de la iglesia que tienen dones y ministerios que van a ayudar para resolver todas esas crisis. Es más, hay pastorales económicas, porque hay gente que sabe trabajar proyectos económicos y iluminan a los hermanos y le dicen, mire hermanito, usted puede poner con 500 córdobas o con $100, para que hablemos de una categoría general, usted puede poner un negocio, y le dan todas las herramientas como usted puede echar a andar un negocio. Y de repente la persona que se siente aconsejada ya tenía la inspiración, y con un consejo de esto emprende un proyecto y en el nombre del Señor sale adelante y se enfrenta a la vida con una nueva perspectiva. Entonces la iglesia necesita, ¿verdad?, consejería, ayuda. La gente viene a la iglesia, pero están aquí en la iglesia y necesitan ser sostenidos, impulsados, animados y provistos de herramientas para que se enfrenten a una vida que es normal. Normal, ustedes son seres humanos normales. Lo anormal de ustedes es que tienen a Cristo Jesús y fe en Él. Eso es lo anormal. Pero somos seres humanos normales con problemas normales. Y necesitamos la asistencia divina y necesitamos la asistencia pastoral para que podamos salir adelante y podamos ayudar a nuestra gente a resolver sus problemas particulares. Pero lógicamente, la gente no solo padece de crisis económica. Quizás el auditorio que tengo ahora es un auditorio de gente que tiene posibilidades económicas. Pero ahí donde hay posibilidades económicas, hay otras crisis. Hay crisis de orden moral. Hay personas que están metidas en serios problemas. Serios problemas y necesitan de la asistencia pastoral. Han venido a la iglesia, lo tienen todo, pero no tienen a Dios. Uno, lo tienen todo, pero sus hogares son un desastre. Hay una tragedia en la relación de familia. Lo tienen todo, pero no tienen felicidad. Hace unos años vino un hermano de Alemania y estuvo con nosotros en la Facultad de Teología y nos dice: ustedes los latinoamericanos, especialmente los nicaragüenses, tienen mucha riqueza espiritual. Nosotros espiritualmente somos pobres. Tenemos riqueza económica, pero somos pobres espiritualmente. Hagamos un intercambio, pastor. Llévennos riqueza espiritual y nosotros les vamos a traer riqueza económica. Hagamos esa combinación. Y es verdad, hay gente que tiene recursos. En los hombres de negocio, ustedes van a oír testimonios de hombres que tienen cantidad de dinero, pero tienen un hogar destrozado. Tienen a hijos sin proposiciones futuras de vida. Están metidos en grandes problemas de vicios, pero andan vestidos como que pareciera que nada ha ocurrido. Dijo una vez el Señor a los fariseos: ustedes, ¿verdad?, se visten de pulcramente. Y es que el vestido hace creer que uno no tiene problemas. Ustedes viven apariencia de piedad, pero por dentro están carcomidos. Yo vi un árbol grande en la comunidad donde vivo, enorme, era la sombra de todos los de toda la gente. Y de repente, ¡guau!, cayó el árbol. Y todo el mundo fue a ver qué pasaba. Nadie le dio con un hacha ni con una sierra. Él se cayó solo. Pero no. Un montón de animalitos, comejenes le decimos aquí, entraron en el corazón del árbol y por años pasaron comiéndole todo lo interno, ¿verdad?, la savia, y eso dio su fruto. De repente el árbol sucumbió ante los vaivenes del aire, de los vientos y de todos los elementos naturales, y cayó precipitosamente. Así puede ser la vida de los seres humanos que aparentemente no tienen problema, pero sí hay serios problemas. Por eso, yo priorizo hoy, el gran trabajo de la iglesia no es traerlos a la iglesia, es conservarlos en la iglesia y convertirlos en agentes de transformación. Porque el que ya fue transformado desea que otro sea transformado. Y esto va, ¿verdad?, va caminando. Y de repente hay muchas vidas que van a ser restauradas, ayudada, transformada, recibirán nuevos valores, nuevas formas de enfrentar la vida. Entonces la consejería pastoral fue el elemento primordial de Jesús y es la herramienta con que la iglesia cuenta ahora. Quiero agregar un elemento más a esta exposición. Le llamo yo guardar archivos. para casos de consejería. Guardar archivo de cada caso de consejería. Quiero decirle a los consejeros, pónganle mente a eso. Cada caso que tú atiendas, escríbelo y guárdalo. Mételo en tu carpeta. Pon el nombre de la persona, el caso que trataste, los pasos que diste, la solución que obtuviste, los resultados que tuviste, la respuesta de las personas, qué hicieron las personas cuando los mandaste a hacer tarea. Poné todo, narralo, porque sobre todo si es un caso matrimonial, si es un caso matrimonial, de repente lo que le dijiste a un matrimonio y lo que lograste hacer te va a servir como elemento para el futuro. Entonces tenga un archivo, póngale ahí un archivo, ¿verdad? Por cada área que has atendido, si han sido jóvenes, si han sido niños, si han sido damas solteras, damas divorciadas, ¿verdad? Damas ultrajadas, abusadas físicamente, si han sido jóvenes homosexuales, jóvenes lesbianas, si han sido jóvenes abusados sexualmente. Es decir, poné ahí en tu, escribí ahí en tus notas los pasos que diste para que eso te sirva en el futuro. Revisas tu archivo y de esa forma te das cuenta que tenés una herramienta para el futuro. Así que, resumo. Las bases de la consejería pastoral son Jesús, el modelo por excelencia. Jesús, el buen pastor, llama a las ovejas por su nombre, ellas le responden, se identifican con él, y de esa forma hay una integración, una interrelación entre Jesús y su oveja. De igual manera, el consejero debe conocer el nombre de la persona, su problema, lo atiende con propiedad porque ella le atiende, le oye, admite ser aconsejada porque hay una identidad entre el consejero y el aconsejado. Tenga una comprensión esencial. Usted no resuelve el problema, la gente es la que lo resuelve. Amén. Usted le ayuda, lo anima, pero usted no es el que resuelve el problema. La gente necesita cambiar. Usted no cambia a la gente, el que lo cambia, él mismo puede cambiar con la ayuda suya. Y los tipos de consejería: familia, matrimonio, prematrimonio, financiero, suicidio, situación dolorosa, crisis, fases de la vida, fracaso moral y adicciones. Y tenga un archivo siempre para que usted, cada caso que atienda, lo haga con propiedad y tenga recursos de los cuales echar mano para el futuro. Y de esa forma usted podrá hacer un trabajo eficaz, buenísimo, y de mucha atención y de mucha profesionalidad, porque se necesita mucha profesionalidad. Pero quien no guarda, quien no archiva, no tendrá un recurso al cual echar mano. Muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga, y espero que estos elementos que hemos mencionado le sirvan a usted para su trabajo pastoral.